Para mi primo Gustavo. Ese muchacho que tranza, te agarra lo que le das. Relojes, anillos, garrafas y solo un pase te da. Que zarpado está, que zarpado está. Está zarpado de zorro porque quiere luquear con los pibes chorros. Oh, dame una esperanza, dame cinco de balanza. Oh, dame una esperanza, con los pibes no se tranza. Oh, dame una esperanza, dame cinco de balanza. Un saludo para Mendoza. Salpichón. ¿Qué pasó? ¡Ea! Salpichón. ¿Dónde estará Salpich? ¿Salpi? ¡Arremangame el canelón! ¡Ja, ja! ¡Jera! Ese muchacho que tranza, te agarra lo que le das. Relojes, anillos, garrafas, y solo un pase te da. ¡Qué zarpado está! Está zarpado de forro porque quiere luquear con los pibes chorros. ¡Suenan las trompetas! Oh, dame una esperanza, dame cinco de balanza. Oh, dame una esperanza, con los pibes no se tranza. Oh, dame una esperanza, dame cinco de balanza. Oh, cinco no me alcanzan, dame Diego de balanza. Para toda la gente de Herli.